Bienvenidos al programa literario En Calzoncillos por la Plaza Pública. Libros, música, lanzamientos, lecturas, invitados y mucho más. Todos los viernes de 20 a 21 horas, solo aquí en www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Buenas tardes, amigos. Ahí escuchábamos a Gustavo Cerati con su canción Adiós. Bueno, ya todos sabemos la noticia que Cerati acaba de fallecer, así que este es un humilde homenaje de nuestro programa En Calzoncillos por la Plaza Pública, recordando su legado. Muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes, amigas. Hoy día estamos muy contentos. Tenemos un invitado muy interesante. Ya está en nuestra sala locutorio Clotario Blest. Ya está al lado mío. Pero primero que todo, quiero darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que nos da este espacio tan precioso todos los días viernes de 20 a 21 horas para que hablemos de literatura. Tengo a mi lado a una persona que nació el año 1956 en Santiago de Chile. Le quiero dar la más grande de las bienvenidas a Luis Lever. ¿Cómo estás, Lucho? Pero qué bonito. Estoy muy contento de estar acá, de verdad. Gracias por aceptar la invitación, por Luchito. Lo que pasa es que la invitación es muy bonita. Venir a la radio de los trabajadores es como venir a respirar un poquito de aire, un poquito de verdad, en un mundo tan lleno de parafernal y fantasía y mentira. Entonces, de repente... Como para escuirse. Claro, de repente te dicen, ven a la ciudad un poquito, hay un rincón de verdad en nuestras comunicaciones. Hay re pocos en Chile. Uh-huh. Y uno, claro, evidentemente es la radio de los trabajadores, la otra es el circuito completo de radio... libres que hay rodeando... Conglomerados se llaman ahora, ¿no? Claro, no, esos son los otros, pero da lo mismo. Así que estoy muy, muy contento de estar aquí, te agradezco la invitación. Muchas gracias, insisto, por aceptarla. Oiga, Luchito, usted nació en el 56 en Santiago. Por lo que dicen, porque realmente no tengo mucha memoria de él. Claro, uno empieza, puedes contar, ¿o no? No sé, yo soy sincero, no tengo memoria del hecho que ocurrió ayer, o sea, en el 56, olvídate, pues, no, mucho tiempo. Oiga, pero ¿qué sí recuerdo de su infancia? Tú naciste en una familia grande y musical. Sí, como eran muchas familias en Santiago, uh-huh, grandes y musicales. Ya, ¿nos puedes contar un poquito? Mira, los chilenos somos músicos, yo no sé cómo explicarlo, además los chilenos somos poetas, los chilenos somos buenos para andar a caballo. Ya. Cuando yo era chico, en todos los cumpleaños pedía la palabra a un tío, podía ser uno u otro, para recitar. Y no recitaba la cera. Y no era que mi tío fuera un doctor en poesía, no, se trata de eso. Se trata de que nuestra manera de ser tiene la mirada poética incluida. Venimos con... En los genes. Claro, y no nos queremos dar cuenta de eso. Bueno, lo mismo pasa con la música, la vida... La vida del músico le permite viajar. Y fíjate que lo que más me llama la atención cuando uno viaja es que afuera tienen un concepto tan musical de los chilenos. En serio. Ah, llegó un chileno. Ah, vamos a cantar. Te dicen al tiro. Claro, y de repente tú no lo percibes como algo fuera de lo normal. Pero si tú tomas un bus para ir a Valparaíso, arriba del bus siempre hay dos cabros tratando de acomodar una guitarra. Siempre, o en los aeropuertos de los chilenos, siempre. Pero una guitarrita por ahí dando vueltas. Siempre hay una guitarra que incomoda a las azafatas, pero ahí está. En cambio, tú estás en el aeropuerto, en otras partes del mundo, y es muy, muy extraño ver un gallo con una guitarra, y generalmente si tú ves uno, es un chileno que anda leseando por otras partes. Patiperro. Entonces mi casa naturalmente era así, se cantaba. Pero yo creo que había más de una guitarra en tu casa. No, habían tres, cuatro guitarras. Mi mamá era pianista, con su en piano, ¿no? Ya. Ella ¿Qué tocaba? Piano, pues. ¿Pero qué tipo de música? Una vez entré a su escritorio cuando yo era muy niño. ¿Ya? Yo tenía derecho a entrar a cualquier parte, era patudo. ¿Y le regaló más? Sí, muy regalón. Claro. Y ella me dijo siempre que yo tenía muy buen oído, lo que me llenaba de orgullo, porque mi mamá era cosa seria. Entonces una vez yo entré muy chico y me dijo, mira, y estaba tocando algo así, creo yo, por lo que me acuerdo de haber sido a... Brahms, algo así, un concierto. Clásica. Sí, no, tocaba cualquier cosa ella, pero en esa época estaba tocando eso, me acuerdo. Y yo entro y me dice, pollito, me dice, qué bueno que viniste, mira, te voy a dar una lección, me dice. La música se divide en dos, no más, me lo dice así. En la música buena y la música mala, ¿ya? Y en esta casa... Sabia la mamá. Sí, po. Y me dice mi mamá, en esta casa se practica... No dijo se oye, ni se escucha, dijo se practica. Y mi bella madre dijo, en esta casa se practica solo música de la buena. Y acto seguido se puso a cantar a la Violeta, pero a voz en cuello. Entonces esa es mi familia, así crecí yo. Crecí no conociendo los límites, sino que abrazando los límites. En mi casa jamás existió una diferencia entre Ludwig van... Y la Gran Violeta, nunca existe una diferencia. Pásame el disco que está allá o el disco que está acá. Esa era la única. Buena música, po. Solo buena música. Jamás se escucharon tonteras en mi casa. O sea que tenía la vara alta en cuanto a tener que saber aprender buena música, o si no estaba cagado. No, y buena música existe en el mundo, pero por montones, pues hay que ser muy obtuso para escuchar mala música. Entonces yo no sé cómo lo logró la industria. Porque por último la industria podría, pero la industria en general, esto no es pelambre, ¿eh? La industria en general se equivoca mucho y tiene va harto de donde elegir, pues. Pero se equivocan mucho, pero no importa. Eligen mal, tienen poco tino. No, o tienen otros parámetros que son pavos para la música, eso. Lucho, después pegaste el estirón y te fuiste a estudiar arquitectura. No, no, la arquitectura se pegó un estirón conmigo gracias a mi visita. Claro, claro, eso fue en plena dictadura. Claro, yo salí del colegio el 11 de septiembre del 73, yo iba a dar una prueba de matemática al colegio. Yo estaba en medio. Cuarto medio, en el Instituto Nacional. Pleno centro, cuando estaba ahí al lado del meollo. Ahí estaba yo, y le explicaba a un aviador que no me dejaba pasar al instituto, y yo le explicaba que yo tenía que pasar porque tenía prueba. ¿Tenía que dar la prueba? Que hablaba yo. ¿Para qué te vas a preguntar si te la prueba? No se dio la prueba. Mis amigos ya habían llegado temprano, la dieron todos. Lo aseguro. La dieron todos, se sacaron buena nota. Yo no tenía ni cuaderno, no sé qué mierda hacía en ese colegio. ¿Y en qué universidad está ahí estudiando arquitectura? Una que ya no existe, se llama Universidad de Chile. Está bien, ¿eh? Está bien. Claro que tengo un pecado, en mi título lo firmó un caballero que es un milico. Entonces estoy que lo entubo, lo voy a mandar de vuelta. Quiero que me lo firme alguien de mi casa. Pero dice que el señor Toro es el rector que firmó mi título, entonces mi título no es válido. Si lo firmó un milico, ¿milico? Es como si yo era táctica de combate 1 y yo arquitecto en la vaidad. No, po. Trampa, alguien me hizo eso, no vale el título, está malo. Claro, suena poético, pero es verdad. Es verdad, po, está malo, no sirve, entúdenselo. ¿Cómo lo va a firmar un milico? Un milico. Y más encima un caballero que tiene antecedentes históricos severos. Claro, entonces no, o sea, es que es un tema medio complicado, hablemos de otro tema, no del título. Oye, dentro de toda esa lucha que se empezó a dar para echar al viejo, al innombrable, como decía Bolo de Telte, se formó ahí la Agrupación Cultural Universitaria, la ACU. Así es. ¿Cómo era el trabajo de la ACU ahí? ¿Qué hacían? ¿Nos puedes contar un poquito? Mira, más o menos. Para que se imaginen un rato cómo era el ámbito de la universidad. Ya. Especialmente para los más cabros, la universidad era un lugar donde no habían guardias de azul. Acuérdate, perdón, que te conté también que nos escuchan fuera del país. Así que para qué bonito. Que no hoy, cachan más o menos. Hoy día la universidad es un lugar donde está lleno de guardias de azul y lleno de cajeros automáticos. Eso no es la universidad. La universidad es el lugar, por ejemplo, muy mal dicho. La universidad es el lugar donde se inventa la manera de ver, donde se aprenden maneras de ver, donde se cuestiona la misma manera de ver que uno propone, etcétera, etcétera. Se supone que cuando uno termina en ese lugar, nadie sabe más que uno. Claro. Bueno, ese lugar yo dudo que exista hoy día, pero sí, en esos años, por una razón muy simple que a los chilenos se les olvida, que es básica para discutir cualquier cosa, o para conversar, o para situarnos, la universidad era gratuita. Se financiaba porque estaba dentro de los gastos que tenía que tener el presupuesto incluido. Y el presupuesto se cobraba, o sea, se construía de esta manera, que es bien básica, punto. ¿Para qué vamos a empezar a conversar de cómo se construía el presupuesto? Lo que sí, había un presupuesto que incluía universidad. El presupuesto incluía radio, comunicación. El presupuesto incluía salud. Ahora, desde que el Estado deja de hacerse cargo de eso, han pasado como 30 años. Entonces la pregunta para todos los pseudocientíficos de hoy en día es, bueno, 30 años de ejercicio del mundo privado, ¿no será momento de hacer una evaluación? Claro. A esto, caras de no la sé raja, qué. La raja, no, es que yo no trato de no decir grabar. ¡Ah! Pero en no, realidad, pero fíjate que a nivel, desde el punto de vista científico, desde la formación universitaria, fíjate que están todos convencidos de que todo el tiempo que ha pasado es un tiempo de prueba de este sistema. Sabes que no hay momento en la historia moderna y que 30 años sean un momento de prueba para la hueá económica, porque es un chiste. O sea, por ejemplo, la privatización de los fondos de pensiones. ¿Es el momento de hacer una evaluación de que cómo sirvió, para qué sirvió? No hay posibilidad. No existe esa evaluación. Pero no existe esa evaluación para nada. Para nada que hayan propuesto. Por ejemplo, tú querías plantear un tema de ciencia. Oye, la universidad, cuando yo era chico, se preocupaba de esto, de esto, de esto. Es el momento de hacer una evaluación de lo que se preocupan ahora que la universidad es privada. ¿Por qué no la hacen? Porque les ha ido como el loli. Cuando yo era chico, la medicina estatal se vanagloriaba de haber hecho el segundo trasplante de corazón del mundo en un hospital público, por la cresta, yo no sé cómo decirlo. Entonces los gallos, que son campeones del mundo para defender lo privado, dice, generalmente cuando tú le decís, oye, yo quiero una salud pública, siempre responden la misma estupidez, porque la vida los acostumbró a no pensar y a repetir estupideces, y dicen, bueno, pero alguien tiene que pagar. Y la respuesta nuestra es, sí, pues huevón, metámonos a ver cómo se construye el presupuesto de la nación, pues veamos a ver cómo era antes, a ver cómo era la unión. Yo creo que estos buenos tampoco tienen autocrítica, po. Son tan cara dura. Es que yo creo que la tienen, pero nunca es pública, porque en el fondo todo valor, que incluso hasta la existencia misma del dinero, ellos dicen que es un acuerdo. ¿Sabes que históricamente no existe un acuerdo que defina la existencia del dinero? Históricamente, ¿por qué repiten tanta huevada? Digo yo, el dinero es un acuerdo. No, no es ningún acuerdo. Es una imposición. Claro. Entonces, en general, lo que yo no echo de menos de la universidad y que sí, porque la pregunta era cómo era la universidad en esos años, lo que yo puedo describir es cómo es la universidad hoy día. Y la universidad hoy día, y me hago responsable de lo que digo, es el lugar donde le enseñan a los niños y le entregan las herramientas para no ver. Para no ver la realidad que pisan, oye, déjense de tonteras, si nosotros cuando éramos chicos en el colegio estábamos en primero medio, sabíamos calcular, enviar un proyecto de ley, calcular el presupuesto, no, sabíamos cómo... No. Educación cívica se llamaba la tontera y cualquier pelotudo de mi edad sabía. Hoy día, pregúntale a un cabro recién egresado de periodismo si han leído la ley de prensa en Chile y no la han leído. O pregúntale a algún de estos huevones que egresan de esta universidad estudiando alguna ciencia sociológica o política en Chile, que es un chiste, si han leído la Constitución y a duras penas la han leído. O pregúntale cómo es que los chilenos permitimos que una señal que es de todos, que es la corporación de televisión, de la universidad, ¿cómo la compró Luxi? ¿Quién me explica a mí por el diario, no sé, con monito, porque yo soy entero huevón? ¿Cómo miércoles la ley dice expresamente, es ahí que más hay un sector de las comunicaciones que no se puede vender porque por definición es para comunicarnos entre nosotros? Y resulta que el mayor cervecero de Chile la tiene para seguir vendiendo cervezas. Corten la weá, pongámonos un poquito serio. En el fondo yo acuso a la academia de poco serio. Los acuso de poco serio. Por ejemplo, cada vez que quieren mostrar ciencia en Chile nunca lo comparan como era cuando la ciencia era financiada por el Estado. ¿Por qué no hay que compararlo? ¿Por qué no podemos compararlo? ¿Qué les pasa? ¿O yo soy tonto? Sí, claro que soy tonto, pero estudié en la gloriosa Universidad de Chile, me enseñaron así. Me dijeron, oiga, ¿usted quiere comparar el mundo privado con el mundo de cómo era antes en los privados? Ya, comparémoslo en la tele. Aló, Luxic, préstanos el programa. No, no va a ser así. No. Bueno, a eso me dedico ahora. Que no... Ahí estamos. Claro. Ahí estamos, a eso me dedico ahora. Oye, pero ahí se gestó en los patios de la universidad, en la ACU, un grupo emblemático, como el Canto Nuevo. La génesis del Santiago en los extremos está ahí, ¿o no? ¿O me equivoco, Lucho? No sé. No lo sé, fíjate. Porque fíjate que, mira, todos los que construyeron el mundo que conocemos hoy día, que es el mundo del poder, evidentemente estuvieron en la universidad. Claro. ¿Para qué nos hacemos los lesos? Si todos los que estaban en la ACU después fueron a la Concertación. Y se dijeron... No sé si se acomodaron, dijeron, tienen una idea de país, vamos a hacer esto, y a medida que van diciendo vamos a hacer esto, tú te vas dando cuenta que van conversando arriba de un auto grande y cuadrado. Y tú te quedas en el paradero, en la micro, mirando cómo ellos van conversando lo que hay que hacer con el país. Y lo que yo pensaba cuando chico, a lo mejor estos gallos tienen razón porque yo soy tan hippie. Pero han pasado años, me salieron canas y me di cuenta que no tienen razón ninguna, ¿sabes lo que tienen? Un miedo inconcebible a la pobreza, como decía el gitano Rodríguez. Claro. ¿Y qué mierda les pasa? Mira, son todos de origen humilde. A todos había que prestarle plata en el colegio. A todos los hueones. Para los berlines. Ahora andan en unos autos cuadrados grandes. No sé para qué mierda, porque ninguno es como explorador. Es verdad. Oye, y no hay ni un hueón que no tenga un cargo en los últimos años de la política que no tenga un autito como de explorador. Si una hueá de enfermarte, ¿qué les pasa, man? Se van, se van de camping los hueones todos los fines de semana. Oye, Lucho, vámonos a la música. Qué bonito, qué bonito. Mira, yo elegí una canción que fue ganadora de la canción de invierno, a la redundancia. ¿Qué año? Uy, ¿te acuerdas del año? Yo lo busqué, no pude... Eso creo que fue después de la invasión napoleónica a... El periodo bizantino. El primer periodo, sí. No, esto debe haber sido el año 90. 90 y tanto, porque el Santiago de los Extremos estaba en receso. De eso me acuerdo. El Pedro estaba en Alemania. Bueno, les contamos que La Canción de un Minero era un programa que... o sea, un concurso que... Lo que pasa coordinaba es que martes 13. Lo que pasa es que la televisión no podía abandonar. Se demoró mucho, ¿eh? Es como lo que pasó en la época de la dictadura. No era llegar y parar una actitud chilena, que era cantar, escribir poesía. Tú no podías decir, oye, no, los cabros no se pueden juntar a tocar. Porque los estudiantes tocaban. Había mucha música, había mucho teatro, mucho... Bueno, un palo para los estudiantes, ¿eh? Yo no puedo dejar de dejarle un palito así para que, mira... Cabrense con la tonterita de que no al Alto Maipo, de que de las comunicaciones, que el 20%, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque en el directorio de las dos empresas que más alcohol le venden a los cabros, cuentan con la fiesta de marzo de los niñitos. Porque ahí venden toda la cerveza de toda la temporada. ¿Y cómo no cachan que Luxig se caga de la risa mientras están todos los cabros, que la educación, que vamos por esto, los universitarios? Y el tanto de marzo... ¿Tú crees que el directorio de esa maldita y penca cerveza que vende Luxig no están cagados la risa en marzo porque la universidad entera en Chile está diseñada para que en primer año los cabros chicos se alcoholicen? ¿Cómo mierda alguien no para esta weá? Si no digo, alguien párelo por mí. No, no. Estoy hablando de los que están en el estamento universitario. ¿Cómo permiten que todas las estaciones del metro cercanas a República tienen letreros inmensos, ilegales, incitando al consumo alcohólico de los cabros mechones? No, y está lleno de... O por ejemplo, hace dos años me invitan en una universidad y yo les advierto, les digo, ok, yo voy, pero yo soy jodido. Si veo una tapa de cerveza en el escenario, yo no me voy a subir a tocar. Y claro, había un afiche inmenso que, puta, había salido en varias prensa que decía, había un cabro chico de primer año volando a tomar una lata de cerveza, y otro volando en otra dirección con una guitarra eléctrica, y el de la cerveza le grita, y está escrito en el afiche, yo le tomé foto, el de la guitarra, o sea, el de la cerveza dice, tocar esta no me cuesta nada. Ah, compre la cerveza, huevona. Entonces, ¿qué hizo el gallo? Como necesitaba vender mucha cerveza, porque ese es su cagón negocio. Alcoholizar a nuestros cabros, ¿cómo la hace más cortita? Se compra un canal de tele, po. Y nos tiene lleno de tetas plásticas, nos deja sin conversar de política, nos deja sin conversar de ciencia, nos deja sin mostrar nuestra música y deja a los trabajadores sin voz. Por un solo objetivo, ¿ustedes creen que es político? No, el huevón necesita vender cerveza, es tan penca como eso. La Luca. ¡Ya, pum! ¿Bien? Sorry, my friend. Sorry, my friend. Bueno, aquí está ya con los Santiago. No, estoy... en esta grabación. Así, en vivo. La que sacaste en un disco doble, ¿cómo se llama? En vivo, Santiago en los Extremos, año 2000. Sorry, my friend. Sonriendo. siempre. Aquí está lloviendo otra vez. Faltan mil paraguas para andar bajo la lluvia de una vez. Sonriendo, sonriendo. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Ahí está, amigos, Sorry My Friend de Luis Lever, en esta versión de Santiago el Nostremo. Como decía yo, un grupo emblemático el canto nuevo. Así es. ¿Cuánto llevan juntos ya, Lucho, todos los cabros ahí? 37 años vamos a cumplir. El año pasado, claro, el año pasado celebramos, llegamos hasta México tocando. Ya. 36 años, no lo podíamos creer. Se fueron de espalda. Sí, y harto, mucho tiempo que no íbamos a México también. ¿Ustedes se conocían desde el ACBU de antes? ¿Cómo fue la conexión con Jorge, con No, a Pedro. Jorge y a Pedro nos conocimos en la universidad, pero los primeros intentos de Santiago en los extremos eran en realidad con como de la época del colegio un poquito. Ahí ya un festival de la canción con una canción que era del Santiago después. Esa es como la historia, pero es porque la familia era muy musical, pues entonces no era raro que yo hiciera canciones desde muy chico. Sí, pues. Oye, y yo te estaba comentando afuera del aire. Bueno, tú construyes canciones donde habitar, esa es tu, sí, más o menos tu metáfora. ¿Eh? ¿Tiene que ver también con tu trabajo y tus estudios arquitectónicos? Mira, ¿Hay un imaginario? Lo que pasa es que construir la música que uno hace es como algo que aprendí desde muy niño. Ya. Para mí es algo normal. Lo que nos estabas contando anteriormente. Claro, es normal para mí. Es normal para mí algo así como una obligación desde muy niño a que si tomo la guitarra es porque voy a inventar algo con ella. Entonces, si sé pocas cosas, porque cuando niño sabía, igual que ahora, sé tres cosas, bueno, con esas tres voy a inventar algo. Si solo sé dos cosas, con esas dos voy a inventar algo, pero siempre la idea era inventar algo. Nunca se me pasó por la mente que fuera de otra manera. Y hasta el día de hoy es más o menos lo mismo. Manejo pocas cosas, pero trato de inventar cosas con eso. Mira, el 81 publicaron a Mi Ciudad. Así es. Un clásico, ¿no? Bonito. Ese bocinazo ya es un clásico en la historia de la música chilena. Sí, tenía que ser con bocina. Después, en el 83, Hasta Encontrarnos. Así es. Después, en el 85, Barricadas. Ese disco es bueno por la chupalla. No, y el año, pues, bueno. No era fácil ahí. No era fácil. Las protestas y todo el rollo. Sí, no era fácil. La idea era echar al viejo culiao. Ese era el objetivo, ¿no? Cabros chicos del lenguado, ¿no sabéis que pegan? yo no he dicho nada. El que habla, el locutor. Después, el 2000, Salvo Tú y Yo. Exactamente. Por una canción dedicada a Ricardo Silva. Ya. Muerto. ¿Puedes contar quién es? Ricardo Silva es para siempre hermano de Huguito Silva, un histórico miembro del Santiago del Nuevo Extremo. Ya. Y Ricardo Silva fue muerto en la Operación Albania. Entonces, una experiencia muy, muy triste para el Santiago del Nuevo Extremo. Nosotros hicimos guardia a Ricardo, hicimos guardia de honor. Lo despedimos como corresponde. Yo lo conocí mucho, éramos bien amigos. Y yo hasta el día de hoy me acuerdo y me da risa porque el weón jugaba para química, pues yo jugaba para arquitectura y un par de patas nos pegamos. Ah, se dan su. Oye, era muy bueno para el fútbol, Ricardo Silva. ¿Te pegaba la pelota? Uy, el huevón. ¿Y tú cómo eres? No, yo soy incalificable. Yo soy una leyenda. Todos los caballeros de mi edad dicen que eran tan buenos para la pelota. No, si yo era bueno. ¿Pero hacía igual o eres lauchero? No, se jugaba. De verdad que jugaba. ¿Mojaba y la camiseta? No, y jugaba, la pisábamos ahí, con Huguito. Oye, después del 2011, Leuda. Leuda es una palabra mágica que es del vocablo de nuestra memoria de la humildad. Leuda era una palabra común cuando todos nosotros éramos niños y tiene que ver con la masa, tiene que ver con el pan. Cuando la harina hay que dejarla quieta para que haga su proceso interno, se llama leuda. Deje la masa que está leudando, niño. Todo eso es increíble como el mundo, a medida que se globaliza y a medida que va como emparejándolo todo, hace que sin darnos cuenta perdamos palabras que están llenas de significado porque representan un proceso. Ya no existe ese proceso, ahora se compra el pan en esa tienda grande verde con un elefante. Digo yo. Claro. Lucho, 78, ahí se inició el Santiago del Nuevo Extremo. ¿Nos puedes resumir en pocas palabras qué es Santiago del Nuevo Extremo para ti? Para nosotros ya estamos claros que es, pues. Una banda emblemática que ha dejado hartas canciones en el consciente de la gente. Ahora todos los tiempos van construyendo una imagen distinta del Santiago del Nuevo Extremo. Lo que pasa es que debo contarles a todos, ¿eh? Llevamos unos 5 o 6 años sin parar. Siempre nosotros paramos, tocábamos 5 años, parábamos. Yo me iba a hacer. Claro, de hecho, sobre My Friend lo hiciste en un receso. En un receso, porque siempre alguien tiene algo que hacer y no hay ningún problema, somos amigos. Entonces, de repente, el Pedro se fue para Alemania con los Intimani y después se fue. De repente, el Jorge está fulaneando por ahí con los fulanos. Fulano, claro, él también. Y todo, algo así como siempre gana la casa. Si el Jorge crece, el Santiago del Nuevo Extremo crece. Si Pedro crece, el Santiago del Nuevo Extremo crece. Y de repente habían recesos porque yo quería hacer el edificio más alto del mundo, nunca lo logré, o quería hacer una fortuna con mi ridícula oficina, que muy, era muy bonita igual. Y llevamos unos 5 o 6 años sin parar, y con el propósito es no parar. De hecho, estamos con toda nuestra energía al 100% puesta en el Santiago Nuevo Extremo, y se nota en todo este periodo. Hemos viajado mucho, hemos grabado discos, lo hemos pasado bien. Pero eso no es lo que les iba a contar. Hemos reafirmado una convicción que existía por ahí como intuida, y es que la vida nos transformó en hermanos y amigos. Y eso para nosotros es un orgullo, porque no conocemos banda que llegue igual que nosotros a los conciertos. Íbamos a conciertos grandes, llegamos hablando de lo que veníamos hablando en el viaje. Claro, no hay una figuración. No, nada. Para nada. Y siguen siendo los mismos locos. Y se nota, porque mientras seguimos hablando puras estupideces... Pero es re divertido, porque llegamos a festivales re grandes y la gente nos lo ha dicho. Es muy fuerte la imagen que tiene el Santiago, porque mientras hablamos, nosotros mismos armamos la batería. Nosotros mismos ponemos los equipos en su lugar y seguimos hablando, jajaja, y le pedimos. Y de repente me ha pasado en los últimos tiempos que se me acercan los cabros y me dicen, ¿sabes qué? Es bien insólito lo que pasa con ustedes, porque uno esperaría una gran parafernalia. Probamos sonido nosotros, armamos nosotros, desarmamos nosotros... Y eso, ¿por qué? Por algo que nos está pasando a todos los chilenos, y algo muy divertido. Yo sospecho del weón que no es capaz de servirse un vaso de agua él mismo, no sé si me entendí. Me trae un vaso, cagamos, po. O alguien me puede correr el equipo un poco, no, cagamos. Hay que mover. Distinto es que alguien que me ayude, porque me duele la espalda, ya eso claro, te la creo. Está muy pesado. Claro. Pero el en general, en el ambiente artístico, entre comillas, yo en esto que denominan el ambiente artístico, realmente no me he topado con ni uno. Y lo digo, lo repito sin ningún problema. En el ambiente artístico yo no me he topado con ningún artista de esos que dice mi mamá. La música se divide en buena y en mala. Listo, para mí está claro. Pero hay otro ambiente, porque somos chilenos, donde aparecen los músicos, pero por todas partes. Cuequero. Hip hopero, rockero, han andado en la línea 4A del metro, en la raja. Se suben. ¡Oh! ¿Al vagón? Yo me paso de largo en las estaciones de puro ocioso, viejo de mierda, llego tarde a todas partes. Como... Te quedas como público. Pero si es verdad, pues de repente estoy ahí tranquilamente y se sube un cabro que no debe tener más de 22 años con un contrabajo. Chuche, y con una cabra que toca violín y el otro y a la una, a la otra, te trae para crack, y me vuelven loco, y de repente se suben unos que cantan igual a los tres, pero igual, o se sube otro que es la Violeta, pero en hombre, no, si es para cagarse la risa, o se sube otro que empieza a hip-hopear, o se sube otro que se pone a payar, y se sube otro que canta unas cuecas, y yo de repente me doy cuenta que llevo como 7 estaciones pasados, pero puta que me siento premiado, po. Digo, claro, estamos en Chile, aquí... Hermanos míos, ustedes no se dan ni cuenta, ustedes están convencidos que esto es normal y que si suben al metro en Bulgaria pasa la misma wea. No, no es así. Pasa solo en Chile, el único país del mundo donde uno le pregunta a un cabro, ¿y tú eres músico? No, o sea, sí, sé tocar guitarra, pero como si fuera la wea más común del mundo. No, lo que pasa es que yo sé tocar canciones nomás. Ah, ya nomás, pues dejémoslo hasta ahí nomás, pero tú vayas a Francia, puedes estar 5 días seguidos preguntando si alguien sabe tocar guitarra y no te vayas a topar nunca con un weón que diga, oye, yo sé estas canciones que cantaba mi tío. De aquí en Chile, todos, pues de hecho, se saben hasta canciones mías que son tan viejas. Oye, Lucho, el Deuda tenía que ir el 2011, el último, después hay un disco doble, ¿o no? No, el... ¿O sí otro? El Leo es el último. El último. El último, el 2011. Uy, que estamos atrasados en grabar. Sí, po. Pero está listo. No, pero está listo. ¿Tú cachai el que te hablo yo? Por el doble. Ah, no, sí, pero esos son discos de lo mejor de, po. Claro. Está re buena esa edición, una que salió en los kioscos. De ahí saqué el Sobre My Friend. Sí, yo lo conseguí esa. Salí a comprarlo, está muy buena esa edición y barata, además. No, aparte que estábamos comentando que la sala de la Universidad de Chile tiene un sonido muy, muy groso. Un disco muy bonito, están convocados muchos músicos en ese disco en vivo. Por Lucho, supuesto que se acabó. Después, ahora estáis con Luis Lever y los agricultores del cosmos. Sí, ¿es así? Así es. ¿Quiénes forman los agricultores? ¿Quiénes son los agricultores ahí? El baterista de Santiago del Nuevo Extremo, Carlos Basilio. ¿Ya? Él le pone el nombre porque él es brujo de verdad. él es el gran chamán de todos nosotros. Y ahí, en el fondo, los agricultores se convocan cuando el Jorge Campos se va de gira y el Pedro Villagra se va de gira, me dejan botado y yo de picado formo los agricultores del COM. Y en el fondo, el picado. Claro, es como un permiso a los hermanos mayores, porque los agricultores del Cosmos tocan casi puros que han sido Santiago del Norte también. En el fondo somos una gran banda que se llama Son Siempre Los Mismos, algo así nos dicen. Pero en los agricultores del Cosmos oficialmente toca Carlos Basilio en la batería, Juan Caballero en el bajo, que es como... Toca muy distinto a Jorge, pero son como hermanos en la vida, es lo más divertido, porque Juan Caballero toca bajo fretless, es muy distinto. Y toca Michel Duró la trompeta electrónica y espacial. ¿Y qué es lo que hacemos? En el fondo nos declaramos cuequeros. Somos cuequeros. Ese es los agricultores del Cosmos, pero no tocamos ni una cueca normal. Cueca blues. Son cuecas blues. Entonces nosotros decimos cuequeros y hay algunas señoras que se mueren de la risa porque lo pasan chancho con nosotros, pero juran que no es cueca. Y yo juro que es cueca. Y en eso llevamos como 10 años, un Altazor, 3 discos, ¿no? Sí, está bien. Tipo, te ganaste el pajarito ahí. Claro. Pero el feo. En realidad la estatua no es muy bonita, no sé, es que es muy pesada, es el tema. Y lo otro es que igual a los músicos nos duele que nos anden entregando estatuas, po. Si en el fondo, dejémonos de weá. A mí me entregaron el Altazor. Y yo me fui, no sé si me fui en micro, pero me habría encantado que en vez del Altazor me hubiesen entregado un billetito. Claro, Lucas. Guárdense el pajarito donde mejor les quepa. Los músicos estamos votados. No tenemos posibilidad ninguna de mostrar nuestra música. No tenemos posibilidad ninguna y me dan un premio que de base. No, sabes que no. Me agota el tema. Es como. Se parece a mi título que lo firmó un milico. Oye, pues. Vámonos a otra canción. Preséntelo usted. El 3. Ah, mira, qué bonito. El cuento es el siguiente. De repente nos ha pasado a todos que cuando escuchamos dicen, oye, nos vamos a preparar para escuchar unas cuecas. ¿Ya? Y uno dice, nos falta el tío, el amigo más antiguo que dice, ah, unas cuequitas, tamborileo y wifa, ¿cierto? Pregunta, ¿de qué tambor me habla? ¿Por qué el caballero dice tamborileo y wifa? No, es que le pegamos a las mesas. Bueno, entonces diga que hueveo con las manitos, pero tamborileo no diga, porque tambor... Aclare la cosa. Aclare la cosa. Segunda pregunta. Vamos a cortar con la tonterita de que es normal. Somos el único país de Latinoamérica que no reconoce tambor en la calle. Por lo tanto, no es normal. Es algo que nos ocultan, evidentemente. Por ahí empieza la investigación. Por el sinsentido evidente de nuestra música, el sinsentido evidente. ¿Por qué? Porque algo le sacaron. Y ahí está la clave. Y de repente, por esos regalos que la vida nos da y que valen más que 100.000 premios juntos, me di cuenta por qué. Y de ahí para adelante la vida en la música se me ha hecho muy fácil. Y le ando robando a los chilenos todo el día. ¿Por qué? Porque es re fácil la receta. Mirarnos con amor. Mirarnos con respeto. Y agudeza también para observar todo lo... Mira, con amor se agudeza todo. Cuando tú miras con amor a tu dama se te pone agudo todo. Los sentidos, la mirada, el tacto, el olfato, todo te pones muy agudo. ¿Pero por qué? Porque amas. Si no amas... La agudeza no existe. Entonces la agudeza consiste en lo siguiente, ejercicio básico de chilenidad. ¿Vaya la receta? Sí, po. Ah, ya. Receta. Dale. Tipo 7 de la tarde, a la media con 18. Está perfecto, ¿ya? Y se pegan una caminadita, puede ser para Plaza Italia, por cualquiera de las dos veredas, norte o sur. Esto parece taller de arquitectura, pero está bien. Dale. El ejercicio consiste en que los que vienen bajando hacia el frente tuyo, todos tienen un nombre. Algunos se llaman José, María, Irene, Carlos, Guillermo. Pero el ejercicio, ponerles nombre realmente, y ahí viene la magia. Al ponerle nombre uno dice, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? Y cuando tú le haces la pregunta a los chilenos, ¿de dónde vienes? Su cara lo denota. Si pa' qué, mira, andan todos cachetoneándose, que somos todos mapuches, sale patúo. Somos re pocos los que tenemos cara de tradición verdadera, ¿cierto? No hay caso. Cuesta encontrar una casa. Ah, no, es que somos negros. No, yo no veo negro. Bueno, ¿qué es lo que somos? Y te empezáis a preguntar qué es lo que somos y de repente lo encontráis. Y cuando lo encontráis no paráis más. Y salen las cuecas, sale el blues, sale. Y es re fácil. Miren, todos ustedes los que están escuchando se van a poner un turbante y se van a mirar al espejo con alegría. Nosotros no somos castellanos. Nosotros somos moros. Entero moros. Todos nosotros. Míralo. Pero yo soy muy hermoso. Porque somos moros, po. ¿O habéis visto un castellano bonito? Son fome. Los moros son bellos, tienen los ojos aceitunos, tienen la piel como debe tenerse, tienen el sentido de la música. Los moros llevaban 800 años en Andalucía. Los castellanos dicen, oye, tuvimos que recuperar Andalucía. Esa wea se llama invasión. Los castellanos invadieron Andalucía y los moros llevan 800 años andando a caballo. ¿O de dónde creen ustedes que viene nuestro amor por los caballos? Amor chileno, porque somos hijos de moro. Esa cuestión hay que tenerla clara. Somos moros para mirar las estrellas. Somos moros para inventar poesía hasta para comer. ¿Sí o no? Sí. ¿O no les parece extraño que somos un país de cuatro gatos y tenemos dos nobles en poesía, en ninguna otra cosa, en poesía? ¿Por qué? Porque somos moros y llegamos aquí cachetoneándonos, que éramos los dueños de la palabra, y sabí delante de quién nos estábamos cachetoneando. Delante de los mapuches. Imagínate la mezcla moro-mapuche, campeones del mundo. Campeones del mundo de la mirada poética, campeones del mundo de mirar el cosmos buscando explicaciones. Campeones del mundo, ¿sabes lo que le dijo el mapuche al moro? Lleváis 1000 años arriba un caballo aturdido y nunca se te ha ocurrido que podéis preguntarle al caballo lo que necesita, porque podéis conversar con él. Y eso es lo que aporta el mapuche el lenguaje, a la manera. Su cosmovisión. Su cosmovisión. Y por eso aparece esta cueca que tiene tambor africano, porque en definitiva la historia de Chile durante los primeros 150 años consiste en que los moros cuidaban esclavos negros que iban para el Perú y el resto son lecera. Y la ruta es clarita, Mendoza, la cordillera, 2 meses de descanso en Quillota, donde nació la cueca. Claro, moros cuidando negros, a los 15 días quedó la cagapo. Tiki, tiki, tiki, negro que estáis tocando. Uy, y desde la canción número uno en el folclore chileno, desde la una, desde la tonada más antigua que la memoria registre, los chilenos decimos, ay, mi negra del alma. Ay, mi negro querido. Y esa bueno, no la tiene ningún país Latinoamérica. ¿Por qué? Porque los otros tenían esclavitud. Nosotros aquí se quedaban porque hacían una vaca, porque la María decía, si se llevan al negro me mato. Y los moros hacían una vaca. O se quedaba el negro que le faltaba una mano. ¿En qué termina esto? En que en 1800 el 20% de la población de Santiago era negra y la gente no lo sabe. Y vino la ley de liberación. Somos el segundo país en el mundo que tiene ley de liberación de esclavos negros. Y el profe de historia, dale con la hueá, que aunque aquí no hayan negros, me tienen curco. Somos el segundo país en el mundo. Manuel de Salas dicta el decreto, 1814 creo que era. Y ahí, bueno, en 1817 la batalla de Maipú, pelearon 3.000 negros. Pues, nadie lo cuenta esa hueá. Nosotros somos moros. Tocando el pandero, cuidando un negro que nos enseñó a tocar tambor fuerte en un baile que hacíamos los moros, que tiene mucho que ver con el canto a la daira. Y de ahí sale la cueca. La cueca es palabra africana. Debe significar algo así como hueveo con tambores. Y un día llegó el canela, poeta popular de Concepción. Poeta popular de Concepción, vende canela en la plaza y la vende muy cara. Nunca le compren esa mentira. Canela es mi hermano en la vida, ya, es mi hermano. Es Carosi. No, es fantástico, y él ha editado como 7 libros, pero como es humilde como el pan, no lo pescan aquí, no. Podríamos invitarlo un día. Tiene cara de moro, entonces claro. Y llega el canela a mi oficina, porque en esa época yo tenía oficina, estaba jugando a que creía, a que uno cree de repente. Y me dice, oye, leer, supe que estáis haciendo unas cuecas raras. Sí, le dije yo. Ya, y yo estoy haciendo un libro de Baldomero Lillo, porque él hace la vida de grandes poetas, pero en décimas. Y me pasó un par de cosas de Baldomero que me dieron vuelta a la cabeza. Claro, porque a Baldomero uno lo lee en el colegio como castigado. Pero de repente te sacáis el castigo de cabro chico y te encontráis con... El mundo del carbón. Con la verdad de la vida de Chavalara. Es una cuestión tan bella. Y me salió esta cueca, que no, por supuesto es una cueca rara, que se le agradece al canela que me trajo a Baldomero. O sea, le salió el tiro por la culata y la de cueca se llama Canela y Baldomero. Y es la primera cueca blues. canela y canela, bandolero, aquí te pego, trae a Baldomero. A Baldomero. Canela y canela, si pudí, dile que traiga la pluma a los mineros. Canela, bandolero, que inventó Malaví, que hacerle un hoyo hacia la tierra, tírale un verso, alguien espera. Alguien espera, Baldomero, los mineros, es que en el aire hay una mina. Ahora el aire tiene precio, ahora hay mineros en el aire, Baldomero. Canela, trae, te ordenado el cuento, y pa' que no nos falte aliento, que no falte para aliento. Ay, para aliento. Canela, es que ando armado hasta los dientes, ando con la cesta en red, buena más caliente. Ay, más caliente, que invento para mí, que hacerle un hoyo hacia la tierra, tirar un beso, alguien espera, alguien espera, Baldomero, los mineros, es que en el aire hay una mina, ahora el aire tiene precio, ahora hay mineros en el aire, Baldomero. Ahora hay mineros en el aire, Baldomero. Ahora hay mineros en el aire, Baldomero. Ahora hay mineros en el aire, Baldomero. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Ahí está, amigos. Canela y Baldomero, cueca ablusada, Lucho Lever. Buen trabajo. Oye, Lucho, ustedes con los agricultores del Cosmo tienen dos discos grabados. Así es. Calacalacá y Combo Cuequero. Tú me dices que en los dos está esta canción. Sí, en los dos está, porque el Canela y Baldomero abre muchas puertas. La diferencia entre los dos discos es que el Combo Cuequero es como el aterrizaje de la puesta del primer disco, que es el Calacalacá. Y el aterrizaje a gran orquesta, si se quiere, porque el combo que quiero tiene bloques de viento, tiene dos bajos, batería, y suena como una gran orquesta haciendo cuecas, que es un poco la apuesta. Porque la apuesta dice que cuando uno le encuentra el tambor a la cueca, cuando se lo encuentras internamente, tú puedes darle más peso. Claro, claro. Es tan simple como eso. Entonces, si tú le das más peso, que es como como en su origen lo era, las descripciones de la chingana en 1700 son bien explícitas. No era raro encontrarse con chinganas de 800 personas bailando. Entonces, ¿cómo lo hacían? Efectivamente, había mucho peso que la República se encargó de quitárselo. Un poco la República nace, empieza como a gestarse en 1780, creo yo, 1760, cuando empiezan a llegar los pitucos aquí y se dan cuenta que todos los moros expulsados hace 100 años se habían venido para Chile. Y de ahí viene esa vieja pituca que dice, ay, el chileno le quiere ayudar a bajarse el carro, y ella dice, saca la mano roto. Porque en el fondo tiene una memoria de rechazo hacia lo andaluz, pero muy antigua. Porque, mira, la imagen es la siguiente. La señora pituca le dice a su marido, mira qué brutal los hombrecitos como hicieron el cobertizo. Es típico. Entonces le dice, pero yo necesito colgar este cuadro. Y el marido le dice, llamemos al hombrecito. Mira qué brutal el hombrecito como cuelga el cuadro. Sí, pero no solo eso, porque el hombrecito trajo pan que había hecho. No, ah, mira qué brutal el hombre. No solo eso, le dice la señora. Cuando el hombrecito este está haciendo el pan, cuando está colgando el cuadro porque sabe, porque le queda derecho, cuando fue a sacar al caballo, porque no, cuando, lo hace cantando. Mira qué brutal el hombrecito lo hace cantando. Y no solo eso, lo que canta lo inventa él. Porque entonces ya corten la hueva, porque no es el hombrecito, hace todo. Falta que le dé vuelo nomás al otro cuando está ahí en esa. Y cuando uno se da cuenta de eso, te das cuenta que la cueca en su origen, claro que tenía peso, porque no era cuestión de cómo la describen ellos. Po. Ay, esta cosa tan así como de hombrecitos rebeldes, pasado de copas. No. Tiene el peso suficiente para establecer posición en el mundo de la mirada artística. El peso suficiente que tuvo Chile, pero explícitamente antes del invento de la República. O sea, nosotros nos quieren meter, por ejemplo, que la República después imaginó una universidad, inventaron la universidad en Chile. Eso es mentira. La universidad en Chile debería celebrar 400 años, no 200. Entonces a mí el pituco en general me tiene enfermo porque su hace las jugadas a su manera. No, y además su incapacidad absoluta de colgar un cuadro. Ese es el problema, su incapacidad absoluta de colgar un cuadro hace que mienten. Entonces dicen, bueno, lo que pasa es que colgar un cuadro no es importante, pues lo importante es, por ejemplo, inventar una universidad. Miente el huevón, pues la universidad también está inventada. Ah, bueno, pero es que lo importante es tener un caballo bonito como el corralero que se inventó en la hacienda en Chile. Miente. ¿Para qué miente si la hacienda en Chile se inventó en 1780? Y el caballo chileno estaba inventado entero, dibujado tres veces, y la primera exportación de caballos chilenos hacia España ocurre en 1680, ponte tú. Caballo chileno inventado entero, ¿por qué? Por los arrieros negros. Entonces, en el fondo, la mentira del pituco es lo que la cueca blues quiere desterrar. Efectivamente, la cueca, como para que corten la cueca, los pitucos, dale con que nació en un salón de la colonia. En la colonia chilena había un salón y todos los demás no sabían que existía, ¿cachai? Entonces es como tan ridículo el ejercicio. No, ahí nació el baile que bailan todos estos hueones, porque en 1700 la palabra cueca era famosa en todo Chile. Ah, no, pero el baile que bailan todos estos hueones nació en un salón de la tía Petroni. Váyanse a la punta del cerro. El problema es que años después, cuando viene O'Higgins, la República y el invento de la represión, digo yo, porque ahí empezaron con la tontera, ya basta de andaluces mágicos tocando tambor en la calle, ahora quieren proletarios para producir, si ese es el cuento. Pero cuando viene la persecución y la transformación de esta alma libre en almas productivas y pobres, porque antes tenías que explicarle a un weón que era pobre. Sí, había que explicarle, no, tú eres pobre, ¿por qué? Si, mira, el Cabildo Abierto de Santiago funcionó perfectamente durante 150 años. Tú sabes que no hay registro de revuelta en Chile, en la colonia, ¿y por qué? Porque aquí no habían ricos, pues esa es toda la explicación. Claro. Aquí no habían ricos, había que ponerse de acuerdo porque aquí la cuestión era brava. Aquí llegaba todo caro y por eso empiezan a inventar la ruta alternativa que era por Buenos Aires. Que es una ruta alternativa para que las cosas no lleguen tan caras para Perú y así aprovechamos el viaje. Si tú le das peso a la cueca, pero no solamente peso porque tiene el peso histórico de ser una danza que para mí debe ser la más endemoniada de las danzas callejeras, y estoy hablando de danza callejera, pero no tiene tambor, entonces es re difícil explicarlo, pero efectivamente es una danza callejera. Viene la represión, les prohíben, lo primero que se prohíbe, pero antes de O'Higgins, el papá de O'Higgins ya lo prohibió, ya que el tambor, el hueveo negro en la chingana, cortémosla, los chilenos no somos negros, los castellanos no eran negros, los chilenos son todos negros y morenos, o somos moros, los moros venían con un 40% de gitanos. Por eso los cabros en la esquina hacen como que piden, pero no están pidiendo. Hacen malabarismo del de verdad. Claro. Y eso pasa en Chile. Y están todos convencidos que tú vayas a Perú, México, Costa Rica y vayas a ver un hueón haciendo malabarismo igual que en Chile. Las pinzas. No, eso pasa en Chile. ¿Por qué? Porque somos gitanos desde el día uno. ¿O por qué crees tú que nosotros le decimos a nuestros hijos príncipe? O a nuestras hijas le decimos princesa. Porque no reconocemos rangos huevones. El rango lo reconocemos por el corazón. Y por eso el que le limpia los vidrios a las pitucas le dice mi reina. Porque las encuentran bonitas. ¿Tú crees que el castellano le dice mi reina a una que no sea su reina? No, po. Reina hay una sola. La, qué sé yo, la de Castilla. Bueno, le encuentras el tambor. ¿Y cuál es el problema? Que cuando son expulsados, la cueca se disemina, se transforma en un baile, en una danza que es cantada por un pobre y solitario gallo que nunca fue así, y finalmente expulsa a la casa de puta, y viene el cuequero bravo y está convencido y le dice a todos los demás que la cueca nació ahí. La cueca fue expulsada de ese lugar, como todo baile en la historia del hombre, nació mirando las estrellas, mirando cómo danza la abuela, mirando cómo danzan los primos más chicos, mirando como la prima de la edad de uno, en vez de estar besándolo a uno, está besando al otro primo, aprendiendo a vivir. Así nacieron todas las danzas del mundo y la cueca también. Muy linda. Lucho, antes que nos vamos a lo que nos convoca, se me ha ido volando el tiempo. Sí, pues es que yo soy muy bueno para hablar. No, está bien, está bien, está bien, está bien. Mira, yo primero quiero contarte que el día domingo a las 14:30 este programa se repite. Ah, qué bonito. Para que la familia lo escuche a las 14:30, hora de almuerzo. Tú te metes a www.laboral.cl. Ah, lo van a escuchar. Ah, ¿me puedo mandar un saludo el domingo también? Mándate un saludo al lunes. Ya, yo quiero mandarle un cariñoso saludo a un amigo mío. ¿Cómo se llama? Es un amigo interno, no tiene nombre, soy yo mismo que vivo adentro mío. Entonces, mira, quiero decirle a este amigo interno que en el fondo me saca de paciencia y quicio todos los días, pero me cae bien. Lo que pasa es que el domingo estoy de cumpleaños, así que me estoy mandando... Ah, claro, feliz cumpleaños, amigo interno, feliz cumpleaños, Luis Lever, feliz cumpleaños, Luis Lever, muchas gracias. Saludos, Luis Lever, gracias, Luis Lever. Está bueno eso. Oye, el sindicato más cerca nos está escuchando, manda saludos. ¡Oh, mi hogar! Literalmente. ¿Cómo mi así? Mi hogar es el sindicato. Yo, mucho de lo que hablo acerca de la conciencia de la libertad, tiene que ver porque en el sindicato hay un amigo, que es el compañero Sergio, me empezó a mostrar que finalmente hay un camino, y que el camino es de lealtad absoluta, total y verdadera al trabajador. ¿Cómo lo aprendí? Me llama por teléfono el Sergio, que debe estar escuchando, a mi oficina, yo tenía una oficina formal seria, y me dice, te necesito porque tenemos un lugar de los trabajadores para poner una escena. Y yo llego, le toco el timbre, abre la puerta y yo venía con maletín. Y me dijo, el maletín se queda afuera, tu oficina también, te necesito a ti. Y de ahí empecé a mentir a mi oficina, mentía. Yo decía, tengo una reunión, mentira, me iba para el sindicato a puro huevear. Un saludo al sindicato, espacio libre. Más cerca. Sí, espacio libre. Y Jorge Vargas Naranjo también dice, excelente invitado Marcelo, don Luis Lever, tiempo que no podía escuchar tu programa, te espero mañana en el Chancho 6, creo que tiene una lectura, y después dice, de lujo tu invitado, dale las gracias por la cueca y por los moros. Éjale, la cueca y los moros, eso es Jorge verdad. Jorge Vargas. Qué bien, Jorge. Vámonos, pues, leamos un poquito en la noche de las estrellas, tu libro. Este fue publicado por Editorial Usach el año... Hace 2 años ya, po. 2 añitos. Hace 2 añitos, no, si es nuevo este libro. Ahí sale siempre la... Sí, yo no leo las dos primeras hojas. De octubre del 2012. Ven, van 2 años ya. 2 años. Una vez... haciendo... ¿De qué trata más o menos la noche? Mira, una vez haciendo canciones, escuchando cueca, yo ya había encontrado la contradicción de la cueca, había encontrado los ojos moros, había tenido la explicación de por qué todos nosotros tenemos memoria que... Ese es tu teléfono, perdón, ¿no? Perdón, perdón, amigo. Había encontrado pelos hirsutos ensortijados en todos los... Acuérdense, todos nosotros en el colegio teníamos dos o tres compañeros de curso con el pelo pero enmarañado de rulos y de un negro indescriptible. ¿Y de dónde viene ese pelo maravilloso? O todos nosotros reconocemos que hay un grupo de chilenos y no sabemos qué mierda lo explica, porque uno dice, oye, tienen cara de mapuche. Ojalá tuviéramos cara de mapuche. Mentira, alguno tiene. Pero tienen cara de gringo tampoco. ¿De dónde ven? ¿Es que son españoles? No, perdóneme, español es muy vasto. Y nos engrupen con que somos castellanos. Y los castellanos no son así de bellos como los chilenos. Los chilenos somos bellos porque somos andaluces, porque somos moros mezclados con gitanos. No hay mezcla más bella. Moros, gitanos, negros y todos con mamá mapuche hacen lo que somos. Entonces recomiendo el ejercicio de caminar por la Alameda reconociendo moros con gitanos, reconociendo negro con moro, reconociendo negro con mapuche, reconociendo mapuche con... Y es lo más entretenido que hay. Y fíjense, no son más de cuatro. Negro, gitano, moro y mapuche. Es lo más entretenido que hay hacer el ejercicio, porque todos los amigos agarran dimensiones artísticas. Porque si le encontraste la cara de moro a un amigo, al tiro lo veis arriba de un caballo gritando ¡bloo! En vez de gritar ¡calacalacá! Como corresponde. Claro, claro. Oye, Lucho. El libro se trata de eso. Espérate, mira, te propongo algo. Escuchemos el Espartaco. Y después nos lees algo a la vuelta y ahí con eso despedimos. ¿Te parece? Perfecto. Ya, pues entonces vámonos, amigo Control, con el Espartaco de Luchito Leder. Barquito con tambores va a pedir perdón al tiempo, va para África, señores, a entregar el elemento. El elemento. Tamborcito de colores va llenito de cantores. Lo encontré y se lo devuelvo, no se asusten, voy y vuelvo. Voy y vuelvo. Túmbale, túmbale, quédale sin permiso. La cuenta es breve y yo en el piso. Túmbale, túmbale, quédale sin permiso, la cuenta es rey. Que use pena pa' moverlo, lento arriba el charco, tiempo hay para verlo, para verlo. No llevamos maquinaria ninguna, parafernalia, a bailar puras sandalias y harta ropa estrafalaria. Y una plegaria. No hay humano que resista que le esté pasando lista. Primero fueron grilletes, ahora la hacen con billetes. Por cantar como un esclavo, enterré en el cielo un clavo. Demore pero lo saco, pa' eso soy el espartaco. El espartaco. ¿Te gustó? ¿Te gustó la primera radio sindical de Chile? Nada de cuestiones. Claro. Qué buena. ¿El hijo de quién es? Ay, él me pilló. Puedes hablar, hable por ahí. El hijo de Esteban, el que saludó hasta acá al lado. Oye, ya pues ahí está entonces el Espartaco, Lucho Lever. Qué bonita canción, me emociona a mí el Espartaco. Lucho, po, léenos algo, po, de la noche de las estrellas. ¿Te parece? ¿Nos puedes regalar? Pero no, yo les puedo leer, pero tengo que contar de qué se trata, po. Ya, pues dele, dele. Mira, La Noche de las Estrellas es una chingana en 1873. Ya. Ya. En 1873 porque en 1873 empieza a ser evidente que todo lo que hemos construido como chilenos desde 1600 está desapareciendo. Entonces, en 1873 ya es evidente que los negros van a desaparecer porque no llegan más negros, la ruta del esclavo se acabó. Por lo tanto, no llegan más y los que hay aquí se mezclan con nosotros. Por eso mi padre es el negro Levert, no me cabe la menor duda. Por eso mis nietas tienen la marca La Cayana donde corresponde, lo que me hace muy feliz. Y eso es La Noche de las Estrellas. Entonces, es como una foto a lo que era Santiago en 1873, que es lo último que queda del invento de los andaluces mágicos, porque después vinieron los castellanos de nuevo a decirnos que estaba todo malo lo que hacíamos. Entonces, en 1873, esta Noche de las Estrellas es una chingana donde se juntan muchos músicos muy buenos, pero en el fondo es una chiva porque todos van a ver bailar a Esmeralda. Esa es la idea. El espíritu de la chilena que nosotros estamos acostumbrados a ver reflejado en nuestra búsqueda tiene que ver con cosas que tienen que ver con la historia difícil de los chilenos, pero no tienen que ver con la magia que había antes aquí antes. y el libro apunta nada más que a rescatar la magia. Entonces las chilenas, evidentemente, hasta el día de hoy les dura la magia y no sabemos por qué, pero yo intuyo por qué. Es por la danza, es por cómo danzan, es por cómo, claro, cómo el conocimiento del abrazo materno, porque es mezcla mora con mezcla mapuche, que eso en abrazo materno también nos hace los campeones del mundo. Si el arrurú, mi niño, en Chile es una cuestión complicada, porque es un arrurú dicho en voz árabe y en voz mapuche, que son las dos voces más, creo yo, más profundas en el contar. No existen voces más profundas en la experiencia del hombre en contar que la mapuche y la árabe. Imagínense las dos juntas diciendo arrurú, mi niño. Así crecimos los chilenos. Esa es nuestra manera. Bueno, en 1873 esta chingana, que se llamaba La noche de las estrellas, empieza a desaparecer también. El cuento lo cuenta un gringuito que vino a instalar una imprenta a Chile y que aprovecho de develar otra mentira. Viene a instalar una imprenta para el diario más famoso en lengua hispana, que se llama El Mercurio. Y todos ustedes dirán, ¡ah, le viene a instalar una imprenta al Edwards! No, no, no, no. Esa es otra mentira. El Mercurio Valparaíso lo inventó, no lo fundó, lo inventó como diario un héroe que se llama José Santos Tornero. Durante 40 años, José Santos Tornero, otro mágico, durante 40 años llenó Valparaíso de librerías populares. Durante 40 años, él compró una revista que se llamaba El Mercurio, que salía como cada dos meses, una revista de poesía, en serio. Y él le dijo a todos sus amigos, yo de esto voy a hacer un diario, y lo hizo. Y 40 años después vino un oscuro prestamista que le debía Tornero una oscura plata por la imprenta, y el prestamista se quedó con la imprenta y ahorcó El Mercurio. El problema es que el oscuro prestamista le contó a generaciones y generaciones que él era el editor famoso, y mentira, es José Santos Tornero. Y así empezamos a develar la verdad, y el caballo chileno no lo inventaron los pitucos de la hacienda, lo inventaron los andaluces mágicos, el pipeño, nuestra destreza en el vino, nuestra danza de las mujeres, nuestra poesía, y al final todo invento de gente humilde. La noche de las estrellas es el último instante que esto ocurre, porque en 1879 los últimos negros que habían en Chile se fueron a morir a la guerra del 79, pero se fueron a morir de pena. ¿Por qué? Porque Chile no reconocía su tambor, porque Chile parecemos, perdón, queridos hermanos, parecemos tontos. ¿Hasta cuándo le aguantamos al poder que diga que, uy, la palabra cueca se pierde en los orígenes de este país? Corten la hueva, si este país es joven, 200 años no es perderse en el origen. ¿No será un intento compulsivo por ocultarnos la verdad? Por ocultarnos la verdadera historia de la cueca, la verdadera historia del pueblo chileno, la verdadera historia del caballo. La tesis de La noche de las estrellas es volver a su lugar todo lo mágico que hemos inventado. Y su lugar es el corazón de los más humildes. El de los más humildes no es el corazón de los sufrientes, como lo describe la gran lucha del proletariado después de 1900. Toda la escritura chilena es así. Todo describen la gran lucha del pobre chileno que lo transforma en un héroe. A mí eso no me interesa, me interesa por supuesto, pero a mí me interesa más como mirada poética lo grande que han construido en el corazón de todos nosotros los sencillos chilenos. A saber, dos puntos, el caballo, la poesía, el pan, la danza de las mujeres, la enseñanza. ¿O ustedes creen, chilenos, todos, como decía el otro, que esa pesadilla que escuchábamos todos cuando chicos, que miren, se van a cagar de la risa, miren? Anda a estudiar. ¡Ah, mierda! Mi papá se me apareció al tío. Te voy a revisar los cuadernos. Me muero de susto. Sí, eso es chileno. ¿Por qué? Porque somos árabes. Y a nosotros se nos olvida que el árabe es el que inventó la enseñanza en la humanidad. Te voy a enseñar con un método. Eso es árabe. La escuela de Pacabro Chico es árabe, del año del rey Perico para atrás. Y aquí nos enseñamos, o sea, nos topamos con esa magia. Y en el fondo eso es lo que celebra La noche de las estrellas, pero lo describe bien, lamentablemente, es la descripción de cómo esto se muere. Bueno, llega el gringuito y le instala la imprenta a José Santos Tornero y se siente orgulloso, pero la pieza viene dañada, un tablero dañado de madera, y se pone a llorar el gringuito, y se le acerca a José Santos Tornero y le dice, gringuito, no llores, aquí en Chile están los mejores carpinteros del mundo, usted va a tener que ir a Santiago, sí. Y se viene el gringuito a Santiago con una tarjetita en el mercado central. Y llega al mercado y escucha tambores, y escucha pandero, y ve a tres negros tocando yembé, con un gitano tocando pandero y al medio una gitana bailando, y por supuesto que se enamoró de ella para siempre. La gitana se llama Esmeralda y en el fondo en la noche las estrellas. Todos son unos mentirosos porque nadie va a cantar. Nadie va a ver a los amigos, ni nadie va a tomarse una canelita, mentira. Todos van a ver a Esmeralda. Y Esmeralda un día se fue. Se fueron todas las Esmeraldas, chilenos no se dan cuenta. Se fueron, se aburrieron. Si Esmeralda lo que quería era bailar, danzar. No entendía el sufrimiento de los negros, no entendía el sufrimiento del dinero, no entendía esas cosas. Bueno, el libro dice que Esmeralda se fue a danzar y se hizo la danzarina más famosa en toda Europa, evidentemente. Y el libro empieza que se encuentra Esmeralda con el gringo 40 años después. Ya. Y le dice, es re bonito, dice, porque de repente estaban conversando y le dice, siempre fui bailarina, gringo querido. Ese era mi destino desde que abrí los ojos. Ahora, después de tantos años, entiendo la profundidad de la pena del hombre que más he amado en esta vida. Pero no me siento culpable. Todos hemos pagado el precio en pena por aprender. Pero en fin, tengo algo para ti. Nada había cambiado, ni su porte celestial, ni su andar de hada por esta vida. Giró hacia su camarín privado y desapareció por unos instantes. No pude contener mi emoción cuando volvió a aparecer sonriendo y llena de luz. Traía en sus manos el maravilloso tambor de José Saturnino Núñez. Ella andaba con el yembé. Lo había traído durante 40 años. ¿Y sabes lo que le dice al gringo? Le dice, sé que vas para Chile. Lleva este yembé a Chile, que es donde pertenece. Mira lo que dice la historia. Es donde pertenece. Y resulta que esa pertenencia, porque la palabra cueca es africana. Y nos quieren convencer de que se oculta. Una vez le dije a un italiano, oye, tengo una duda en la historia que tiene 200 años, y se largó a reír. Las dudas de 200 años en historia no son dudas, son esfuerzos del poder para que tú no sepas la verdad. Eso no es duda, es que tú eres un pelota, y me lo dijo así en italiano. Si tú me preguntáis por 2000 años de historia, yo te diría, vamos a la biblioteca y te llevo a Roma e investigamos. Pero para 200 años que me estés trayendo libros, me da lata, me dijo. Y le encontré toda la razón y ahí empecé a mirar a la cara. Pero a los que importan, pues, ¿quiénes son los que importan? Los que caminan por la Alameda, insisto, Alameda con 18. Si no encuentran la música para construir ahí, significa que la música que construyen vale hongo. Si no encuentran la poesía que hay que construir ahí, en Alameda con 18, donde están los ojos aceitunos, donde están el pelo hirsuto que me tiene enfermo. Estoy enamorado de todos los pelos hirsutos que pasan caminando por la Alameda. En serio, me tienen enfermo. No hay mujer más bella que la chilena. Pero se fue, aburrida de nosotros que nos compramos el carnet de identidad el día uno. Y cuando llegó Gini y dijo, vamos a hacer república, todos los buenos dijimos, ya hagamos república. Y Esmeralda se fue, po. Me están agarrando para el deseo, ¿qué les pasa? Fue la primera en irse. La primera, yo soy artista hasta que me muera, dijo. Y se fue. Ustedes jugarán al proletario, yo no. Esa es la historia. Preciosa. Y enterraron el yembé, po. Pero yo lo encontré. Dónde lo enterraron. Me están preguntando, ¿dónde podemos encontrar este libro? ¿Dónde lo pueden comprar? Este libro se compra de dos maneras. La primera, y que yo recomiendo con un abrazo. O sea, es muy extraño que en Chile una editorial se preocupe de gallos como yo. Pero a mí en la editorial me conocieron, supieron que yo estaba escribiendo el libro y se me acercaron. Me dijeron, queremos verlo. Se han preocupado de mí. Cuando voy a verlo me dan pan y café. Me alimentan. ¿Te regalonean? Me regalonean y me creen. Y esa cuestión en Chile. La editorial de la Universidad de Santiago. Entonces, exactamente, Editorial Usach. Y La Noche de las Estrellas lo pueden encontrar en la tremenda librería Centro Literario que tienen ahí en la Estación República, aquí al frente. Pero tremenda librería, ahí está. Y la otra, siempre hay dos posibilidades, es en vivo y en directo en mis conciertos. ¿Cómo se pueden ubicar? Yo aviso mis conciertos de una sola manera. Lamentablemente, a mí el diario en Chile no me pesca, la radio en Chile no me pesca. ¿Cómo que no, si estáis en la radio? La radio esa que son de la Archi. Ah, ya. Pero da lo mismo, porque cada vez que tienen que conmemorar, cada vez que tienen que hablar de algo que realmente nos atañe, cada vez que hasta el día de hoy, por ejemplo, la universidad quiere cantarle a los chilenos, están obligados a llamarme, lo que me parece muy bien, para que se hacen los lesos. ¿Y cómo aviso? Aviso que hay conciertos en las páginas sociales. Ya, ya andas con los libritos en la mochila para vender. Y ando con los libros en la mochila. Y lo mismo que los discos. ¿Cuánto, Lucas? Este libro yo creo que en la editorial debe costar 8.000. ¿Y creo. ¿Tú? ¿Hace una rebaja? yo los vendo a 28.000. No, yo los vendo en vivo y en directo, depende de la cara del que me lo pida. Claro, depende de quién me lo pida, por qué me lo pide. A mí me cuesta vender estos libros, me cuesta hasta el alma, es una historia que me atraviesa el corazón. Los dibujos los hice yo todos. Sí, pues, está muy lindo la ilustración. Está muy lindo, está muy lindo. Te comentaba que ha tenido un parecido a un Jim Scott. Sí, tiene algo, agradezco la comparación, yo soy un dibujante incipiente, pero dibujo bonito, sí. Los caballos me quedan bonitos. Sí, me pegáis al cocido. Sí, los caballos me quedan bonitos, ¿por qué? Oye, mira, para los auditores, siempre que se junta un grupo de cabros chilenos, es lo más normal del mundo esta conversación. Uno le dice al otro, oye, ¿a qué edad aprendiste a andar a caballo? Y a mí me cagaban, porque yo no aprendía nunca, yo tenía como 14 años y no había caso, les tenía miedo. Pero me acuerdo mucho de eso. Oye, ¿a qué edad aprendiste a andar a caballo? Y todos responden lo mismo, a los 9, a los 10, y yo, el más atrasado a los 11 o 12, pero todos a los 9, a los 10, sí, claro, las mujeres a los 12, antes. Y ustedes están convencidos que eso es normal. Están convencidos que ir a la playa, a cualquier parte de Chile, y ven un letrero que dice, se arriendan caballos, que es lo que andábamos buscando, ustedes están convencidos que eso es en todas partes del mundo. Mira, vayan a un veraneo en el país que quieran de Europa, Francia, Suiza, lo que quieran, y van a un lugar donde hay una playita y dicen, ¿y dónde arriendan caballos? Y todos te van a mirar y te van a decir, uy, ¿vos crees que esto es un hipódromo? Claro, te van a mirar raro. O por ejemplo, tú juntas a un grupo alemán y les dices, ¿a qué andar aprendiste a andar a caballo? Y el primero que te responde, ¿y por qué yo tendría que saber andar a caballo? Eso es chileno. Lo mismo que nuestro acercamiento a la guitarra. Lo mismo que nuestra destreza, pero reconocida en todas partes del mundo por el caballo. Y la poesía. Lo mismo nuestro campeonato mundial ganado 2 veces y vamos a ganarlo, vamos a seguirlo ganando, porque yo no conozco poesía más brava que la chilena en el amplio sentido de la palabra. Cuando viajen, ustedes van a matar por una marraqueta. Van a matar por una marraqueta. El pan más rico del mundo se hace en Chile. ¿Por qué? Porque tiene mano mapuche. Y todo lo que aprendieron en las grandes panaderías lo aprendieron por la mano mapuche. Vienen con chida aquí. O inventaron una receta nueva estos huevones. ¡Mentira! Caballo, danza, pan, poesía, conocimiento y universidad. Todo eso es propiedad de los andaluces mágicos. Los quiero mucho, de verdad. Muchas gracias por la invitación. No, ya, pues, y quiero agradecer también, Lucho, a ti por haber venido. Despidámonos con una canción, pues pasó volando el tiempo. ¿La puedes presentar tú, la última canción? Hoy día más que nunca estamos a punto de celebrar otro 11... Perdón, celebrar... Ah, no, vamos, ya. No hay otra canción. Bien, ¿no? Todo cerrado, todo bien cerrado ahí. Muchas gracias por aceptar la invitación. No faltaba más. Y se nos pasó volando el tiempo. Qué bueno. Muy lindo el programa y mucha suerte en tus nuevos proyectos. Muchas gracias, especialmente a todos y cada uno de los trabajadores de este país. Sépanlo, no existe escena posible, por más mirada artística que tenga, que no se sustente en la amistad con los trabajadores, porque si no, no ocurre. Así de simple. Ya. Oye, amigos y amigas, nos vemos y escuchamos el próximo viernes. Un abrazo grande, chao. Ha finalizado nuestro programa En Calzoncillos por la Plaza Pública. No olvides escucharnos todos los viernes de 20 a 21 horas solo aquí en TV La Voz de los Trabajadores.cl. Hablaremos de sexo, drogas y rock and roll. Nos vemos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.